está aquí. Qué precioso es, Él lo prometió. ¿Dónde están los otros? Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió. ¿Dónde están los otros? Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, aquí. Oh, Cristo mío, hazme mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh, Cristo mío, hazme mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Yo quiero sentir de Cristo el poder. Yo quiero sentir el Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo quiero sentir de Cristo el poder. Yo quiero sentir el Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento ya de Cristo el poder. Siento ya el Espíritu Santo. Siento ya que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento ya de Cristo el poder. Siento ya el Espíritu Santo. Siento ya que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo quiero sentir de Cristo el poder. Yo quiero sentir el Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Acampan a mi lado y me ayudan a vencer.